Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos en una nueva edición de Letras Enclaustradas. Mi nombre es Santiago Silva y en esta ocasión les quiero llevar a ustedes un libro que compré hace 4 años. Iba yo pasando en una librería ahí por Madero, en la Ciudad de México, y me topé con este libro que la verdad está muy bien escrito, está muy bien redactado. Se llama Hiperconectados, de la autora Lucía Taboada. Es de Editorial Diana. Y este libro la verdad es que es muy interesante porque habla mucho acerca de internet, habla mucho acerca de las redes sociales, habla de igual manera, te da algunos datos duros acerca de qué es lo que pasa en redes sociales. Estas nuevas formas de interactuar han sido muy pero muy importantes para la humanidad, puesto que ahora si no tenemos el último smartphone de última tecnología, pues no nos sentimos a gustos con nosotros mismos. O qué es lo que pasa cuando de igual manera estamos en una fiesta o estamos en una comida y sentimos esa necesidad de sacarle foto, no sé, a una botella o de lo que estamos tomando, a nuestra cerveza. Entonces la verdad es que es un excelente libro para jóvenes. Está escrito por Lucía Taboada. Lucía Taboada es una periodista gallega nacida en Vigo en 1986. Es muy popular en Twitter por sus publicaciones de humor costumbrista y cuenta con más de 50.000 seguidores. Trabaja como redactora de radio en la cadena SER, además de colaborar en revistas como GQ o Mujer Hoy. La verdad es que este libro, que lleva como título Hiperconectados, es muy interesante, puesto que da temas sobre muchas de las diferencias entre redes sociales, qué es lo que pasa cuando estamos en Facebook y vemos las mismas publicaciones de siempre, cómo nos ponemos de malas los seres humanos, de igual manera, qué es lo que pasa si en Instagram no tenemos la cantidad suficiente de followers o de fotos, cómo afecta en nosotros el no ser populares en redes sociales. Y de igual manera hay algo que está muy gracioso, puesto que es verdad, mucha gente, por ejemplo, y yo me incluyo, cuando ponemos una publicación y vemos que no tiene los suficientes me gusta o las suficientes reacciones, nos sentimos mal porque nosotros sentimos más que nada que es una publicación que le va a hacer gracia a todo el público, y no, o sea, la verdad es que todos tenemos gustos muy pero muy diferentes. Entonces no hay el por qué nos enojemos o si nos sintamos mal porque una persona o ciertas personas no le dan me gusta o me divierte a las publicaciones. Y también de igual manera habla mucho acerca de las personas que empiezan a agregar gente en estos medios sin conocerlas. Antes, cuando yo empezaba a navegar en el mundo digital, la verdad es que yo hacía eso. Por ejemplo, yo soy seguidor de un equipo de fútbol y yo que veía que le iba al equipo, pues lo agregaba. Y la verdad es que Facebook, que tuve hace mucho tiempo, yo hice esto y la verdad es que luego no sabía ni quiénes eran, luego me empezaban a hablar o luego me decían que les pasara fotos o que querían platicar conmigo. Y pues la verdad es que no, eso no está bien, puesto que es gente que ni siquiera conozco y no tengo por qué estarle pasando ni mis datos personales, ni fotos de las playeras que tengo, ni nada. O sea, la verdad es que cada quien es libre de ser como es, y qué mejor que tener en redes sociales gente que verdaderamente conozcas, y más como una red social como Facebook. Y también habla mucho acerca de, como dije anteriormente, cómo reaccionamos acerca de esto. Y la verdad les quiero compartir. Y bueno, quiero compartir con ustedes lo que viene en la parte trasera del libro. Dice, ¿cuántas veces consultaste tu teléfono celular mientras hojeabas este libro? Si pasaste de la serpiente de tu Nokia a ingentes cantadores de GIFs de mapaches o gatitos, si consultas en Google el clima en lugar de asomarte a la ventana, si crees que tus datos están siendo analizados por alguien agente de los servicios secretos, si bromeas con Siri aunque todavía no entienda tu sarcasmo, si tienes amigos en Facebook con los que nunca te has tomado un café y has creado vínculos con completos desconocidos en Twitter, este es tu libro. En Hiperconectados, Lucía Taguada aborda el gran tema de la comunicación contemporánea en un universo de nuevas conexiones, relaciones, experiencias y posibilidades, y lo hace con rigor teórico, brochazos humorísticos, datos y experiencias reales y ejemplos ilustrados, para lograr un libro auténtico, didáctico y muy divertido. Así es, y como hace un rato dije, la verdad, como puse de ejemplo, esto es lo que pasa muy, pero muy actualmente. La verdad es que hay que tener mucho cuidado en las redes sociales y mucho se habla acerca si es verdad que los teléfonos celulares escuchan. Yo recuerdo que leí un texto de Richard Stallman en el que él aborda ese tema. Para los que no conocen a Richard Stallman es el que inventó, el que hizo el código abierto en internet, el software libre como se le conoce. Entonces él ha abordado ese tema desde hace tiempo atrás, pero en ese texto que publica El País, él habla acerca de que sí, o sea, es verdad que los teléfonos inteligentes, llamados smartphones ahora, escuchan nuestras conversaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado acerca de lo que hablamos. O sea, nosotros hablamos y hablamos, pero no sabemos si toda esa información que estamos hablando, el teléfono celular la guarda sin nuestro consentimiento. Y eso la verdad es que alarmante, es un poco preocupante. No podemos tener la total intimidad nosotros, ¿no? Con nuestras personas, con nuestros amigos, puesto que tenemos ese aparato que está escuchando lo que nosotros hablamos. Y otra cosa que pasa en internet es ese efecto del remarketing. El remarketing es una herramienta que se utiliza en el marketing digital. Por ejemplo, si yo googleo o busco en el navegador, no sé, vestidos para novias, me va a aparecer todo lo relacionado con vestidos para novias, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, me salgo del navegador y entro a Facebook, entro a Twitter o entro a Instagram, me van a seguir apareciendo mediante anuncios o mediante publicidad, me van a estar bombardeando vestidos para novias. Eso es una, como ya lo dije, una herramienta que el marketing digital utiliza para enganchar a los usuarios. Y sí, una vez me pasó, la verdad, en Navidad, tengo que ser sincero, yo estaba buscando bacalao para comer con mi familia, entonces busqué un buen lugar donde vendieran bacalao y me salió el lugar, me salí del navegador y me metí, 45 minutos después a redes sociales, a Facebook y a Instagram, y me aparecía publicidad acerca de bacalao, acerca de supermercados, pero especialmente me salía la oferta del bacalao, la oferta de Navidad. Entonces, pues sí, es algo que cada vez se hace más presente en estos medios. Y sí, o sea, Facebook y Twitter son, la verdad es que son muy buenos medios porque llegaron a modernizar todo, estas nuevas plataformas. Pero algo que también habla Lucía Taguada, son los principales motivos de frustración en Facebook. Bueno, uno de ellos es el de cambié la foto de perfil y solo tengo los mismos likes. Es que nadie me quiere si yo siempre doy like a las fotos ajenas. Tranquilo, amigo, respira. Tiene que haber un error. Se les habrá caído el sistema en Palo Alto. La falta de feedback de likes o comentarios frustra a un 19% de los usuarios. Sí, la verdad que pasa. Yo, por ejemplo, no soy de tener, ahora en mi Facebook, el actual, no soy de tener muchos amigos. Tengo a los que verdaderamente conozco y los con los que verdaderamente platico. Y sí, mis fotos, la verdad es que tienen alrededor de 15 likes. Y pues no me frustra, ni me asusta, ni me pongo molesto, puesto que pues, le van a dar like los que quieran y los que no, pues no. Yo cambio mi foto de perfil y pongo la que verdaderamente a mí me gusta. Y bueno, aquí hay otro punto, el punto número 2. Dice, yo aquí trabajando y ellos subiendo fotos del concierto sin piedad. La venganza será histórica. Faltar eventos, conciertos o no haber sido invitado frustra a un 5% de los usuarios. Sí, la verdad es que esto pasa muy, pero muy seguido en Instagram con las stories. Hay que recordar que antes de Instagram Stories estaba Snapchat, que era esta red social que en el 2016 estuvo muy, pero muy popular en los medios. Snapchat la verdad es que llegó con todo, pero por ejemplo Instagram hizo que Snapchat se viniera abajo y ellos subieron mediante las stories, ¿no? Entonces la verdad es que esto pasa pero muy seguido cuando nosotros vamos a una fiesta o cuando nuestros amigos están en una fiesta y no nos invitan o por alguna extraña razón no pudimos ir, no podemos ir, sí nos sentimos muy pero muy mal, muy pero muy tristes, no quiero decir tristes, sino frustrados, puesto que nosotros quisiéramos estar ahí y no se puede. Esto pasa muy pero muy seguido. La verdad es que a mí sí me ha pasado, la verdad tengo que decirlo. Y bueno, el punto número 3 dice: ¿por qué todo mi Facebook se va de vacaciones a Tailandia como si fuera Madrigal de Altas Torres? ¿Regalan viajes o es que todo el mundo a mi alrededor le tocó el sueldo de Nescafé? ¿Y por qué están todos más bronceados que nadie? La envidia frustra a un 29.6% de los usuarios, en especial todo lo relacionado con viajes, placer o interacciones sociales. Es decir, el modo en el que nuestros contactos disfrutan de su tiempo libre y se socializan. Sí, eso pasa, la verdad, en Facebook y en Instagram más que nada. Sucede mucho, puesto que, por ejemplo, no sé, en Facebook vemos que dice tal fulanito de tal está viajando a Acapulco, no sé, por así decirlo, un ejemplo, desde Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? Entonces eso ya te dice mucho, desde que por qué se va a Acapulco y por qué se va en avión, porque tiene dinero para un avión y no para irse en camión, o porque la verdad el avión es más cómodo que irse en camión, entonces él puede pagar eso, pero la verdad es que mucha gente ajena a él, la verdad es que no, y eso frustra mucho porque tú dices, mientras yo me chuto, no sé, 5 horas a Acapulco, él se chuta 45 minutos, entonces, ¿cómo es posible que esta persona pueda tener mejor comunidad que yo? Y bueno, el número 4 es acerca de las mascotas. Otro cachorrito que busca dueño, otro caso de corrupción, país de porquería. Ay, ese gatito fue encontrado abandonado detrás de un contenedor casi sin vida. Las noticias tristes frustran a un 10.1% de la población o de los usuarios. Y sí, esto pasa, la verdad, en redes sociales, más en Facebook y en Twitter, me he dado cuenta que, por ejemplo, el 19 de septiembre del 2019, en México hubo un temblor, en México hubo un sismo devastador que lamentablemente cobró con vida de mucha gente, y había muchos perros y muchos gatos que decían, oye, pero es que a la gente les estamos ayudando y a las mascotas no, ¿cómo es posible que los seres vivos, que las mascotas no estén siendo ayudadas, puesto que también son seres vivos, ¿no? Entonces sí, o sea, son noticias tristes, noticias devastadoras, pero sí, también yo creo que hay que tener un poco de empatía por los animalitos, puesto que ellos son muy buenos compañeros, la verdad que los gatos o los perros o lo que tú tengas en casa, ellos siempre te muestran su lado más fiel, y también no hay que abandonarlos en las calles, no hay que dejarlos sin comer ni nada, puesto que sí, la gente se pone muy muy mal cuando se trata de animales. Y bueno, el número 5 es: me aburro, me aburro, me aburro. Las noticias aburridas o no interesantes frustran a un 5.5% de los usuarios. Aquí en este punto, la verdad es que yo creo que más los fines de semana, ¿no? Puesto que vemos que muchos amigos salen o que publican en Facebook, no sé, fulanito de tal está en este bar con estas personas y ves que tu nombre no aparece ahí, entonces decir, ay, a lo mejor no pude ir porque no tuve dinero o no me dieron permiso o estoy cansado, pero yo quisiera estar ahí, entonces en mi casa estoy aburrido, estoy con mis papás o estoy viendo tele, ¿no? Sin nada más que hacer. Y sí, o sea, sí, sí pasa, la verdad es que hay que ser sinceros. Sí sucede, igual como dije, en Facebook y en Instagram son las redes sociales que más están ahí para que la gente vea lo que sus amigos publican. Y bueno, el número 6 dice: otro apasionante viernes en casa, loca de los gatos, porcentaje total contemplado 90%. La soledad o la falta de contacto cara a cara frustran a un 10.4% de los usuarios. Yo creo que esto pasa muy seguido cuando queremos estar con nuestros amigos y no se puede, como dije en los puntos anteriores, por una u otra razón, ellos están con varios de nuestros amigos y nosotros no podemos estar ahí, nosotros quisiéramos más que nada estar ahí, pero por una u otra razón no se pudo, entonces la verdad es que también esto frustra a nosotros. Y bueno, vamos a ver el último punto, que es el número 7. He visto la misma noticia sobre mi muro tantas veces que vivo en el mundo de la marmota viral. La saturación de noticias frustran a un 7.2% de los usuarios. Sí, eso pasa, por ejemplo, no sé, aquí en México, ahorita se está teniendo una noticia, una pelea que va a haber de Alfredo Adame contra, no me acuerdo quién es el otro, contra Carlos Trejo. La verdad es que, por ejemplo, mucha gente está avante por esa noticia. Y yo, la verdad es que de manera personal a mí no me interesa, no los conozco. Y sí es frustrante ver porque en Facebook te aparecen eventos que la gente hace, que dicen el evento para ver la pelea todos juntos, o evento para que Alfredo Adame gane, o empiezan a compartir imágenes, empiezan a bombardear de información del muro, las noticias del timeline, y es algo que a mucha gente no nos interesa. O sea, hay mucha gente que no nos interesa ni quién es Alfredo Adame, ni queremos saber quién es el otro cuate, ni queremos saber por qué se van a pelear. O sea, para mí es irrelevante eso, puesto que ninguno de los dos son deportistas, no son ni boxeadores, no son ni practicantes de algún arte marcial. Entonces hay que, pues no sé, bajarle de un poco de humo a eso, puesto que a mucha gente no nos interesa, y la verdad es que muchos no los queremos tragar, puesto que a nuestros amigos de Facebook les interesa, y pues obviamente ellos comparten los memes o comparten las noticias, y por esa razón llegan a nosotros. Y bueno, la verdad es que, bueno, ahorita estuvimos en los 7 pecados capitales de redes sociales, y algo que también habla mucho la autora de este libro es acerca del el WhatsApp, y cómo interactuamos de manera muy diferente en cuanto a nuestra madre o nuestros padres, en cuanto a nuestra tía, en cuanto a nuestros amigos, en los grupos que estamos de WhatsApp. Y la verdad es que sí pasa, mucha gente tiene, lo digo mucha gente, yo no me pongo en el caso porque nosotros, en mi familia no tenemos grupos familiares, pero muchos amigos conocidos sí los tienen. Entonces me dicen, ay amigo, es que mi mamá y mis tíos tienen ahí un grupo, estoy yo, pero no me gusta estar porque mandan que la tía Lola mandó fotos de un piolín que dice muy buenos días a todos, que Dios los bendiga. Luego mi mamá le responde con otra imagen de otro piolín. Mi tío ahí está mandando fotos de Vicente Fernández, o no sé. O la verdad es que no me interesa, yo no quiero estar ahí, pero tengo que estar a la de a fuerza, ¿no? Por la familia, porque yo también soy parte de la familia. Entonces, pues yo, y aparte a mí me metieron sin mi consentimiento, ¿no? Entonces, la verdad es que es frustrante en cierto punto, puesto que tú no convives igual que ellos, a ti no te interesa saber lo que a ellos les in, lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les interesa. Entonces, pues, la verdad es frustrante estar en un grupo en el que no hay gente de tu edad, porque cuando estás con tus amigos, pues obviamente ellos saben cómo eres, ustedes saben lo mismo que les gusta, y sí, no estás ahí recibiendo imágenes de Piolín, o a lo mejor y sí, pero es como en tono de burla, ¿no? En tono de burla para las mamás o para las tías, puesto que ellos también a lo mejor están en un grupo de WhatsApp y pasa eso, que su tía manda un mensaje de buenos días con un sol, ¿no? Y entonces tú en el grupo de tus amigos obviamente te burlas, no te puedes burlar en el grupo de tus papás porque obviamente ellos no van a entender el por qué la burla, porque para ellos es pues muy muy normal esto, porque son diferentes generaciones y ellos pasaron por estas circunstancias. Y también algo que dice la autora es acerca de la privacidad que tenemos que tener en esas redes sociales. Es interesante conocer esto, puesto que muchas personas, ya sea Facebook, Twitter, comparten noticias falsas, fake news como se les llama, y mucha gente no conoce. Hay que conocer, hay que saber cómo reconocer una noticia falsa. Si la noticia viene de un sitio web dudoso, lo mejor es meterte a otro sitio web o buscar en internet y ver si realmente la noticia es verídica, puesto que muchas veces, por ejemplo, aquí en México hay una página que se llama El Deforma. Su principal objetivo es hacer noticias falsas, pero mucha gente no sabe que esta página trabaja así, y mucha gente se toma muy a pecho lo que la página dice y no saben que todo es fake, ¿no? Que todo es falso. Pero mucha gente, o sea, mucha gente, como digo, lo comparte, ahí está dándole like, dándole me gusta, compartiendo, enojándose ellos, puesto que no saben que todo es mentira. Entonces hay que conocer cómo operan estos medios de comunicación. Siempre yo creo que hay que investigar un poco acerca de la persona que escribe la noticia, en dónde trabaja, qué estudió, a qué se dedica, qué otros textos ha redactado. Entonces la verdad es que es importante conocer, También es importante conocer el sitio de donde viene la noticia, saber si es un sitio grande, si es una cadena de televisión o una cadena de noticias que la verdad siempre saca las noticias como son y no se anda especulando, porque también del dicho al hecho, como se dice, hay mucho trecho. A lo mejor ellos especulan algo, pero la verdad es que pasa de otra forma, pasa de diferentes formas. No, hay que tener muy en cuenta todo lo que compartimos en redes sociales, los memes, más que nada, ¿no? Esta tendencia que siempre ha estado ahí. Yo recuerdo cuando yo estaba chico, no sé, a lo mejor tenía unos 14, 13 años, 12. Me acuerdo los primeros memes que salieron y la verdad es que son muy, pero muy diferentes a como son ahora en la actualidad, ¿no? Ahora en la actualidad son, no sé, una película, sale algo gracioso y tú ya le pones alguna otra frase que no va nada que ver con la película, pero mucha gente lo va a entender. Entonces, y mucha gente no lo va a entender. Entonces, la verdad es que hay que saber generar este tipo de contenido, hay que en redes sociales, puesto que mucho habla de nosotros lo que hacemos o publicamos en estos medios, ¿no? Porque nunca sabemos, a lo mejor ponemos una publicación y a los 5 minutos o a los 3 minutos lo borramos, pero pues, la verdad es que imagínate en esos 3 minutos cuánta gente no entró a Facebook de tus amigos, lo vieron y le tomaron captura de pantalla. Entonces pues, la verdad es que ya no es algo que, o sea, ya es algo que a lo mejor puedes borrar, pero otra persona lo va a tener y lo va a usar para quemarte o para estarte molestando, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado lo que uno comparte en redes sociales, porque la verdad es que nadie está exento de un quemón, ¿no? Como se dice coloquialmente, porque la verdad es que estos medios así, pues así son, la interacción en estos medios así son. Y bueno, lamentablemente hemos llegado al final de este programa de Letras Enclaustradas. El libro de Hiperconectados en Gandhi tiene un costo de 179 pesos, la verdad es que no es un libro caro y como dije al principio es un libro que la verdad está muy interesante porque habla de muchísimas pero muchísimas cosas acerca de internet, de redes sociales y de estos nuevos medios. Bueno, mi nombre es Santiago Silva Cruz y espero que les haya gustado este nuevo capítulo de Letras Enclaustradas. Sigan escuchando la programación de Radio C, escuchar más para ignorar menos. Muchísimas gracias.